Estamos en comunicación con Mateo Bunomo, él es artista plástico uruguayo, ¿no es cierto?, que está presentando aquí una muestra que se llama, digamos, la obra es Obra Impronta. ¿Cómo estás, Mateo? Acá te saluda Carla, Jimena y Nahuel. Hola, muy bien. Hola. ¿Cómo te va? ¿Preparando el viaje para mañana? ¿Llegas mañana, no es cierto? Sí. Mañana en la mañana. Cabe aclarar que Mateo nos está hablando desde la otra orilla del charco, across the shark, uh-huh, ahí en la hermosa ciudad de Montevideo. ¿Desde qué barrio, Mateo? Desde Parque Valle. De Parque Valle, lindo Parque Valle, ahí cerca del Estadio Centenario. Sí. Qué lindo, hermoso. El Parque Valle es un barrio divino, divino. Muy bien. Bueno, contanos un poco acerca de esta serie pictórica Impronta que estás presentando aquí en este espacio de arte Happy Art Naon. Bueno, consta de una serie de... Son varios cuadros, en realidad son 22, pero ahí se están presentando, creo que son 10 que van a estar ahí en Happy Art. Uh-huh. Y que son cuadros más bien vivos, son una serie abstracta de cuadros, digamos, que se definen por el color rojo y más que nada colores opuestos también presentados en el mismo lienzo, todo con la técnica del óleo sobre tela, digamos, básicamente son series abstractas donde, uh-huh, existen en algunos símbolos y en otros son simplemente superposiciones de colores que arman un buen, digamos, sí, queda un buen cuadro y, claro, y una buena obra. Y Mateo, ¿qué, estuviste también en junio presentando otra muestra, Luz Colorada? ¿Qué, esto es una continuación es una continuación. Nos estuvimos en una muestra colectiva en el North Center y básicamente sí, es una continuación y también tenemos y eso es parte, la otra parte de la serie que quedó acá en Montevideo, se presentará en los próximos días en Montevideo también. Sí. Porque yo sinceramente en unos días ya voy yendo para Milán, donde voy a hacer unos estudios de arte y, uh-huh, y todo eso. Te queríamos preguntar, que así hablarse en plural y veo que estás teniendo, nosotros así estuvimos ahí chusmeando un poco tu currículum, que estás trabajando en combinación. ¿Cómo es esto de la red rioplatense? Porque, bueno, conocemos que en Montevideo hay mucha movida dentro del arte plástico, en Buenos Aires también, y vos vas y venís, y quería que, bueno, nos cuentes un poco cómo funciona esta red, si hay una red, si se intercambian, si hay muestras también argentinas allá en Montevideo. Sí, de todos estos me he enterado de las colectivas, porque hay unas web, uh-huh, y por medio de webs o de cadena de mails que se hacen, mismo por Facebook, hay grupos donde te inscribís y te aceptan como miembro y bueno, y así dentro de Latinoamérica hay mucha gente que se inscribe. Sí, el tema es un poco complicado, el tema Uruguay-Argentina, por el tema del paso de cuadros, uh-huh, y todo eso, que hay que pedir permisos y un montón de cosas, pero en realidad sí, mismo se da mucho también gracias a los organizadores, como los del Open Art, que también tienen acá en Montevideo. Y, claro. Y entonces, quieras o no, Montevideo o en Punta del Este, más sobre el verano se dan más intercambios porque, claro, en Punta del Este hay más un auge de arte que en Montevideo. Es gradual, pero no tan todo el tiempo como es en la temporada de verano. Claro. Bueno, hay que seguir construyendo esta red, me interesa, y sobrepasar el obstáculo de esa frontera con las obras, ¿no es cierto, Carla? Así es. Bueno, vamos a repetir entonces un poco esta información. Esta obra Impronta se presenta entre el 11 y el 24 de julio en el espacio de arte Happy Art Naon, que queda en Avenida Rómulo, sí, Naon, 2189. Mateo, por cualquier cosa, digamos, tu Instagram es Mateo Bunomo, como tu apellido, y tu Facebook también, Mateo.Bunomo, ¿no es cierto? Ahí está, perfecto. Perfecto. Bueno, te deseamos un buen viaje aquí, bueno, a estos pagos. Dale, bueno, un abrazo. Muchísimas gracias y gracias a ustedes. Dale, hasta luego.